Mindalia.com. Somos la comunidad de... El momento del gran cambio ha llegado. Así nos lo plantea Ricardo Izquierdo. Espero que estéis preparados para este súper directo que vamos a compartir. Saludamos a nuestro especialista en pantalla. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante cómo se plantea este directo, Ricardo, toda la información que tienes para darnos a través de tu mensaje. Yo quiero recordar que el chat está abierto para preguntas, las personas que estén resonando con esta información desde ya, aunque ahora haremos todas las aclaraciones pertinentes. En el chat podéis hacer vuestras preguntas, plantear cuestiones, compartir experiencias, que yo en un ratito le comentaré a Ricardo en directo para que podamos de una a una abordarlas aquí juntos en comunidad. Pues Ricardo, sin más dilación, no te robo más tiempo, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Bienvenidos a este 2025, que ya estamos a día 24, pero bueno, todavía está como calentito, ¿no? Y este año, pues no es cualquier año, no es cualquier año. Primero me voy a presentar un poquito, aunque ya muchos me conocéis. Soy Ricardo Izquierdo, experto en numerología, biodescodificación y sobre todo soy coach. Y digo que este año es especial por muchas cosas, pero entre otras porque es un año 9, es un año de ciclo, es un año de cierre de ciclo, de cierre y de comienzo de ciclo. Los años 9 son los años donde recogemos lo que hemos sembrado en los años anteriores, en los 9 años anteriores, terminamos de quitar lo que ya no nos sirve para el siguiente ciclo, pero también es donde empezamos a caminar hacia ese nuevo ciclo. Y este 2025, por no enrollarme mucho, no es un año cualquiera, no es un año 9 cualquiera. Es un año 9 muy especial. Hace casi más de 80 años que no se repite una configuración de año 9 como esta. Y hoy estoy aquí, dentro de esta conferencia, Descubre y logra tu propósito, con este título que no es un título buscando llamar la atención, es una realidad. El momento del gran cambio ha llegado. Esto es así. Todos en la vida buscamos encontrar para qué estamos aquí, qué hemos venido a hacer. Y durante un tiempo podemos andar perdidos, a veces lo encontramos y empezamos a caminar. Unos llegan antes, otros después, no importa, porque los tiempos son perfectos para todos. Lo cierto es que la configuración que tiene este año no la tiene ninguno. No vamos a encontrar una ventana de oportunidad tan grande como esta, a tal punto que no hay opción a no transformarse. Yo os hablo desde el lado de la numerología, pero cualquier astrólogo os dirá lo mismo, os dirá algo parecido. Hay una cantidad de tránsitos astrológicos muy fuertes este año, que implican un cambio, implican un cambio. Todo cambio siempre es a mejor, todo cambio siempre nos acerca más a nosotros mismos. Todo cambio nos acerca más a conocernos a nosotros mismos y a decirnos sí a nosotros mismos. Y el mayor acto de amor que yo conozco, de amor propio, es el de encontrar tu vocación. ¿Para qué has venido aquí? Tu vocación de servicio y ponerla a disposición de los demás. ¿Y por qué es este el mayor acto de amor propio que podemos tener? Porque si yo me preocupo de saber qué es lo que a mí me arde en el corazón, ya me estoy diciendo sí a mí. Si yo me preocupo de coger ese tesoro que tengo y desarrollarlo, también me estoy diciendo sí a mí. Y de ese amor nace el amor por el servicio a los demás. Y aquí nos encontramos todos. Y fijaros una cosa. Yo ayudo a gente que tiene enfermedades con la biodescodificación, ayudo a gente que viene con una ruptura de pareja, ayudo a gente de muchas maneras. Pero mi especialidad, y por eso hoy estoy aquí, es la de la transformación personal. La de cambiar de un lugar a otro, de una profesión a otra, de un modelo de vida a otro. Y me dedico a esto porque toda mi vida me ha pasado esto. Toda mi vida he estado siempre conectando con lo que más me nacía, me apetecía hacer en ese momento, con ese sueño, con esa pasión, y la he sacado adelante. Y cuando esa pasión se acabó, apareció otra y la saqué adelante. Y ya la última fue ser terapeuta. Llevo 11 años pasando consulta, ayudando a personas a transformar su vida. Entonces, para mí era especialmente importante y me hacía especial ilusión la conferencia de hoy. Porque hoy vamos a hablar de esto, del cambio, del propósito de vida. Y del momento tan especial que estamos viviendo, que no es un momento cualquiera. Yo no sé lo que estaréis pensando, espero que luego me lo escribáis en comentarios, en qué situación os encontráis, me gustaría saberlo, cuáles son vuestros anhelos, o si acaso solo sabéis que no queréis seguir haciendo lo mismo y que queréis cambiar. Cada uno nos encontramos en momentos diferentes. Lo cierto es que la historia de un hombre, la historia de una mujer, la historia de un ser humano es la historia de todos. Y todos pasamos por esta situación en la que tenemos que dejar atrás algo que nos ha estado perteneciendo hasta este momento, pero que ya está caduco. Y eso nos lleva a una crisis. Nos lleva a una crisis existencial. ¿Qué pasa? Esto que antes me gustaba, esto que me he estado dedicando 20 años, yo qué sé, me hace profundamente infeliz. Ya no quiero seguir haciendo esto. ¿Y ahora qué? Y bueno, ¿esto qué implica? Esto implica dejar atrás una historia que a mí me ha dado seguridad, me ha dado dinero, me ha dado un hogar, y es aventurarme en algo que no sé qué va a pasar. Esto seguro que os suena. Esto seguro que os suena. Seguro que los que estáis aquí, porque no creo que haya mucha gente viendo esto, si no tiene realmente una voluntad de cambio, puede que lo haya, puede que alguien le apetezca pasarse aquí, no sé a qué, pero los que estaréis aquí queriendo encontrar respuestas a vuestra voluntad de cambio, sabéis lo que es pasar por ese momento donde voy a dejar algo que me da seguridad por algo que me da felicidad, pero que a día de hoy no tiene materia. Y entonces entra el miedo, y entra la incertidumbre, y entra el no saber si voy a poder hacerlo. Esto suena, ¿verdad? Y muchas veces la gente viene a consulta y me dice, Ricardo, es que todavía tengo miedo, es que todavía siento incertidumbre, es que no sé qué va a pasar. Y digo, ya, es que es imprescindible que sientas eso para poder emprender lo que te viene por delante. Yo voy a intentar explicaros el proceso para ayudaros un poco en vuestro autodescubrimiento y en vuestro camino. Y la primera parte del proceso es el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, el no saber qué va a pasar. Fijaros una cosa, pensad quiénes erais hace 9 años, dónde estabais, qué tipo de vida teníais y cuál tenéis ahora. Habrá algunos que digan, bueno, pues no ha cambiado mucho. Bueno, pero habrá otras personas que digan, ostras, yo hace 9 años, pues estaba en tal casa, estaba en tal situación y ahora fíjate dónde estoy. Claro, coge eso, coge lo que tienes ahora y vete a tu yo de hace 9 años y dile, dentro de 9 años vas a tener esto. ¿Te lo creerías? ¿Te creerías que eso puede ser posible? No, ¿verdad? ¿Te parecería imposible? ¿Te parecería una locura? Puede que incluso iniciar ese movimiento te diera miedo. Algunos habréis sido padres, otros habéis emprendido, a otras personas os habrán dejado, os habrán roto el corazón hace 9 años y ahora estáis en pareja. Es imprescindible que cuando yo me dirijo hacia un sueño, ese sueño tiene que parecer imposible, tiene que dar miedo, tiene que causar incertidumbre porque me estoy alejando de lo conocido. Estoy yendo hacia lo desconocido, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ocurrir, pero sin embargo las cosas pasan. Hace 9 años yo llevaba 2 pasando consulta. Evidentemente no tenía mucha cartera de clientes. De hecho, lo pasé bastante mal. Me llegué a arruinar tuve que pedir dinero prestado, tuve que coger trabajos de cualquier cosa para poder salir adelante. Esto hace 9 años. Si yo le digo al Ricardo de hace 9 años cómo estoy yo hoy aquí, la situación que tengo, que no os la voy a contar porque no os interesa, es personal, pero es muy buena. Si yo le digo eso al Ricardo de hace 9 años, me dice, mira, vete a vacilar a otro, vete a reírte de otro, no me lo creo. Esto es imprescindible. Que el sueño parezca inalcanzable es imprescindible, porque eso implica cambio. Porque el Ricardo que consiguió el sueño no era el mismo Ricardo que soy yo ahora. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un proceso de transformación. Por lo tanto, tiene que dar miedo. Porque detrás del miedo está la vida que yo quiero tener. Con lo cual, que tengáis miedo, vais bien. Que tengáis incertidumbre, vais bien. Que os parezca imposible, vais bien. Que no sepáis cómo va a ocurrir, vais bien. Esto no hay que eliminarlo de la ecuación. No, son los síntomas, los signos, las señales de que lo estáis haciendo bien, de que vais por buen camino. Ahora, si pretendemos que las cosas se den fáciles, pues parece que no hemos aprendido nada desde que salimos del vientre de nuestra mamá. Las cosas no pueden ser fáciles, porque si fueran fáciles serían señal de que están dentro de lo conocido. Si son difíciles, parecen difíciles, es porque son cosas que están fuera de lo conocido. Y ahí está el cambio, y ahí está la transformación. Eso es lo importante. Hoy venía a consulta un chico que le pasaba lo mismo. Hace 9 años, él estaba viviendo en Uruguay y decidió invertirlo todo en un curso y venirse a España a probar suerte. Si yo a ese chico hace 9 años le digo, todavía en Uruguay, que iba a estar en España y que a través de esos 9 años iba a trabajar de lo que a él le apasionaba y que luego iba a montar una empresa. Entonces, pensarlo ahora esto para vosotras, para vosotros. Ese sueño que tenéis, que parece inalcanzable, que parece una locura, que no sabéis cómo lo vais a conseguir, que os da miedo. Pues ya veis que los sueños se cumplen. ¿Y cómo es esto de que los sueños se cumplen, no? ¿Por qué? ¿Por qué, Ricardo, me dices con tanta seguridad que los sueños se cumplen? Bueno, lo digo con tanta seguridad, primero porque lo he vivido y porque lo acompaño en consulta con mucha gente que viene a crecer su empresa, a transformar su profesión, a cambiar de profesión. Y yo no hago magia, ojo. Yo acompaño a la gente, entiendo lo que ocurre, entiendo lo que hay detrás de su mente, entiendo cómo funcionan los mecanismos de la vida, del universo. Y no hay nadie que no consiga sus sueños, siempre y cuando se atreva a tomar la responsabilidad de esa decisión. Y bueno, ¿cómo es esto de que los sueños se cumplen? Y aquí es donde entra la espiritualidad. Y lo siento, pero yo voy a usar un término que a lo mejor a muchas personas... Llamarlo como queráis. Yo lo voy a llamar Dios. ¿Vale? Llamarlo como queráis. Nosotros vivimos en un mundo imbuidos dentro de un personaje que tiene una biología. Y dentro de esa biología está el inconsciente. Es el inconsciente el que absorbe el 100% de la información que ve a su alrededor, pero solo nos comunica un 15%. Es el inconsciente el que manda. Bien, quedaros con eso. Por otra parte, somos almas que pertenecen a una unidad mayor llamada Dios. Somos fractales de la unidad, somos hijos de Dios. Ese Dios tiene un plan para todos. Porque ese Dios busca el bien de sus hijos, busca autoexperimentarse a través de sus hijos. Bien. Y entonces nacemos en un cuerpo concreto, bajo una configuración astral, numerológica, concreta, en una familia concreta, con una historia ancestral concreta, en una ciudad. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. No hay nada casual. Porque, oh, qué casualidad que tú, que estás viendo este vídeo, a ti, solo a ti, te ha nacido en el corazón la idea de desarrollar tu pasión, de convertir tu pasión en tu profesión, de convertir tu pasión en tu sueño, a ti y solo a ti. Por todo lo que has vivido, no podía ocurrir de otra manera. Naciste en una familia que te trató de una manera concreta, tuviste unas heridas concretas, de esas heridas sacaste oro, de ese oro sacaste tu vocación. Os cuento un caso real, un chico que tengo en consulta. Un chico que él es músico profesional y bueno, pues vino por un tema de salud, pero esto pasa muchas veces, que vienes por un tema de salud y acabamos con un tema de vocación. No pasa nada, es normal. Y este chico se lleva muy mal con sus padres, o por lo menos tiene una relación un poco áspera con ellos. Y bueno, pues trabajamos en esto, ¿no? Porque la idea es que este chico deje la profesión que tiene ahora, que no le gusta nada, y se ponga a realizar su sueño. Él es músico profesional, es músico de carrera. Entonces, bueno, ahí están esos bloqueos, ¿no? Pero fijaros a lo que os voy de la historia de este chico. La primera guitarra que le regalan a este chico se la regala a su padre con 2 años. Y él iba con la guitarra a todos los sitios. ¿Por qué creéis que él es músico? ¿Y con quién pensáis que tiene el conflicto más grande? Él es músico porque su padre le regala la guitarra con 2 años y él adora a su padre. ¿Con quién tiene el conflicto más grande? Con su padre. ¿Por qué todavía no es músico? Porque tiene que solucionar el conflicto con su padre. Y bueno, pues en eso estamos trabajando. Pero os cuento esto para que veáis que no hay casualidades. Que si tú y tú y tú tenéis dentro de vuestro corazón un sueño, ese sueño no es casual de que esté ahí. Porque ¿cómo le va a poner Dios a alguien en su corazón el sueño de ser músico cuando no tiene gusto por la música? Pero necesitamos que haya un activador. Vale, voy a meter a un músico, el alma de un músico dentro de este cuerpecito. Estupendo. Ahora necesitamos un activador. Un activador a través del dolor, a través del trauma. No nos volvamos locos con los traumas. Los traumas son los que hacen que podamos ser grandes profesionales en aquello en lo que hemos sufrido esa experiencia. Que parece que tener un trauma es algo malo, ¿no? Es una bendición. La historia es transformarlo, claro. La historia es que ese trauma dé frutos. Y entonces, con esta explicación que os estoy dando, quiero que veáis cómo hay una función divina detrás de vuestro deseo, una función divina detrás de vuestro deseo. El mismo Dios que os puso el deseo en el corazón os pondrá los caminos para llegar a él, os pondrá los clientes para ese negocio, os pondrá lo que necesitéis para eso. Porque al fin y al cabo, nosotros somos instrumentos de esa creación. Y nuestro deber como seres humanos es activar nuestra vocación de servicio. De cualquier manera, no. Y es que esto tampoco es para cualquiera. ¿No os dais cuenta de que hay mucha gente a vuestro alrededor que no tienen estas inquietudes que tenéis vosotros, que tengo yo, de salir adelante, de progresar, una sana ambición, sueños que queremos cumplir? No a todo el mundo le pasa eso. Vale, no pasa nada, no somos ni mejores ni peores, pero el caso es que nos pasa. Y esto os lo cuento para que entendáis que por un lado es normal tener miedo. Es normal tener incertidumbre. Es normal no saber qué va a pasar. Pero por otro lado, entendáis también que no estáis solos. Que Dios os puso ese sueño en vuestro corazón para que lo cumpláis. No para que se quede ahí guardado y sufráis con eso. No, no, no, no, no, no. ¿Qué padre va a querer que su hijo sufra? Tenemos la complejidad y el respaldo. Y de aquí nace la humildad. La humildad de un niño que se sabe aprendiz constante de la vida. Con humildad me dirijo a mi sueño, porque con humildad lo quiero proteger y con humildad lo quiero sacar adelante. Y así, poquito a poco, como el peregrino que sale del hostal camino a Santiago de Compostela, sale con sueño, sale confiado y sale con humildad, para paso a paso ir llegando a su objetivo, a su sueño. Pero como sabéis, lo importante no es llegar a Santiago, lo importante es el camino. Y ese es el camino el que os transformará para convertiros en esa persona que tiene ese sueño, en esa persona que proyectáis vosotros, de vosotros mismos cumpliendo el sueño. A través del camino es donde irán pasando las cosas que os harán encajar mágicamente en lo que necesitáis aprender para cumplir el sueño. Este año, sí o sí, y me da igual lo que podáis pensar, ¿no? Vamos a cambiar todos. Vamos a cambiar todos. Así que elegid en quién os queréis convertir. Elegid hacia dónde queréis ir. Porque este año, mira que otras veces ha habido opción de no avanzar, pero este año no la hay. Este año sí o sí cambiamos todos. Por eso para mí la conferencia de hoy era tan especial, porque esta es mi profesión, ayudar a la gente a cambiar, ayudar a la gente a identificar las cosas que les pasan en su día a día como símbolos de esa divinidad que quiere acercarte a ese sueño. Porque es que no va a haber otro año como este. Y es que no es que podáis perder la ocasión, no la vais a perder porque no os van a dejar perderla. Entonces, coger vuestras ganas, coger vuestra pasión, estaréis viviendo situaciones muy locas de separaciones, despidos del trabajo, enfermedades que terminan y justo habéis terminado de recuperaros de esa enfermedad a finales del año pasado. Mil historias que si os fijáis, todas os llevan al momento de esa hora cuando hay que empezar, esa hora cuando hay que iniciar el movimiento. No os parezca loco lo que estáis viviendo en vuestras vidas. Ya estoy aquí para deciros, no, es normal. Es normal, esto que está pasando es normal. Si vierais en mi consulta cómo se está moviendo las personas, lo que les está pasando, es increíble. Relaciones de 15 años que se han terminado, trabajos que ya no dan más de sí y de repente hay una reestructuración de la empresa y echan a esa persona que se quería ir a otra profesión y estamos encaminándonos allí. Recordar que este es el año, no tengáis miedo, coged vuestra mochila y con todo el amor y la humildad caminar hacia adelante. Y si yo os puedo ayudar, para mí será un placer hacerlo. Gracias, Ricardo, gracias y gracias por el aporte del día de hoy. Me parece súper valioso ese mensaje de que el momento de la evolución está, es el momento, es el presente y es para todos, es para el bien colectivo. Así que genial eso. Quiero comentarte que me ha parecido súper especial, hablabas del chico de Uruguay que se vino a España, está en directo con nosotros. Y Martín. Bueno, y Nicole, claro, y Nicole que es su chica, sí. Claro, nos está comentando desde el perfil de su pareja, imagino, pero nos confirmaba que hace 9 años jamás hubiera podido imaginar cómo se sentía, o cómo se siente, ¿no?, a día de hoy y cómo se sentiría en ese momento. Entonces, me ha parecido un encuentro mágico que en este directo hayáis podido coincidir los dos, cada uno cumpliendo con su propósito de vida y desde su naturalidad y desde su aterrizaje y toma de tierra. Permíteme que te cuente un detalle más y ya. Este chico que hoy le tenía en consulta, este chico vino a España porque compró un curso mío de mi antigua profesión. Yo antes me dedicaba a los videojuegos. Y este chico tuvo las agallas, el valor de creer en su sueño. Para mí fue un orgullo poder enseñarle esa profesión. Apostó todo lo que tenía por venirse aquí. Yo tuve la suerte de poder echarle una mano para trabajar en la empresa donde yo estaba antes. Y simplemente quería contaros esto para que veáis que los sueños se cumplen. Os profundizo en esta historia porque es una historia que me toca personal, porque este cliente no es solo cliente, es amigo mío. Y para mí es alguien muy especial porque tuvo la valentía de apostar por mí, por mi curso, luego apostar por él y al final le ha ido bien. Y ahora él quiere montarse su empresa. Vale. Entonces, bueno, quería dar este dato y os mando un abrazo enorme a Martín y a Nicole, que me hace mucha ilusión que estéis aquí. Claro que sí. Pues un abrazo para ellos. Gracias por interactuar con nosotros desde el chat y por compartir en este directo vuestra experiencia junto a Ricardo Izquierdo. Bueno, Ricardo, yo sí que conozco bastante tu día a día. Por suerte tengo la suerte de trabajar contigo y doy fe de que Ricardo tiene los horarios imposibles para cogerle apenas 5 minutos entre consulta y consulta y curso y tal. Es francamente imposible, así que doy fe de que de verdad él ha cumplido con su propósito de vida y es maravilloso. Te felicito por eso, Ricardo. Muchas gracias. Es lo más importante y lo mejor que le puede pasar a una persona. Y muchas gracias por tu paciencia también, que es complicadísimo que coincidamos y andamos ahí con las llamadas y los mensajes, así que muchas gracias por estar ahí. Para eso estamos. Bueno, vamos a ver un videito informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta, Ricardo, para responder preguntas de la audiencia en directo. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. Te esperamos. Pues sí, como ha hecho este chico de Uruguay, como han hecho tantas personas que día a día acuden a las consultas de Ricardo Izquierdo, tú también quieres hacerlo, tienes la posibilidad abierta desde este momento. Ricardo, yo te voy a dejar que nos des todos los detalles para que quien esté resonando con esto y quiera no solamente conocer mucho más de tu lado profesional, sino también de ese lado personal que te ha traído, ¿no?, por diferentes mundos hasta llegar aquí a Mindalia Televisión hoy, que pueda hacerlo de tu mano y compartir y seguir este camino juntos. Sí, bueno, ya os digo que esta es mi profesión, transformar la vida de las personas independientemente del conflicto. Y bueno, me podéis encontrar en www.ricardoizquierdodiaz.com, en el Instagram en @ricardoizquierdocoach, y bueno, ahí tenéis mi correo electrónico, mi teléfono de consultas, mucha información, podéis ver vídeos de mi canal, entrevistas, etcétera. Así que os recuerdo, www.ricardoizquierdodiaz.com, ahí me podéis encontrar. Aquí abajito igualmente vamos a dejar linkeadas redes sociales, página web de Ricardo para que le encontréis muy sencillo. Están en la plataforma de YouTube, muy importante porque si estáis desde Facebook, desde Twitch, desde otra plataforma, lo vais a encontrar más tarde. Ya sabéis que todo esto queda grabadito y en diferido a buen recaudo para que podáis también compartirlo con vuestra comunidad. Pasamos a preguntas en directo y Ricardo, ahora sí, lanzamos una primera toma de contacto, en este caso con México. Nos escribe María y nos dice: tengo el sueño de formar una familia con una persona en específico, pero parece que esa persona no. No sé si soltarla, tengo miedo. ¿Algún consejo? Sí, claro. Fijaros, ¿qué dice? Bueno, para mí la más importante, tengo miedo, por ahí. Si tenéis miedo a algo, es que es por ahí. Yo siempre digo que la brújula vuestra tiene que marcar el norte en el miedo y el sur en el corazón. ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Hacia lo que me da miedo. Luego, claro, esta buena mujer dice: quiero manifestar una familia con una persona específica. Diferente sería si quisiera solamente manifestar una familia, pero quiere con una persona específica. Si a mí me están diciendo que no en un sitio, si yo no soy bienvenido en un lugar, será mejor que me marche. Entonces, claro, le da miedo porque está enganchada con esa historia. ¿Y si cambia? ¿Y si se da cuenta? ¿Y si justo cuando me voy, de repente él viene a por mí? Nos agarramos a sueños, a anhelos, de lo que pensamos que nos haría feliz, pero si la vida no nos lo ha dado, es que por ahí no es. Es que por ahí no es. Si eso fuera para ti, ya lo tendrías. Hay alguien que te está esperando para que formes esa familia, pero necesita que tú des el paso de soltar lo que te hace daño y de decirte sí a ti cuando te están diciendo que no, en otro lado. Ese sería el consejo. Qué importante me parece, Ricardo, me parece súper importante además este tema, evidentemente cuando estamos dentro de la historia es tan difícil, ¿verdad?, romper ese vínculo y desde fuera muchas veces los demás lo podemos o lo llegamos a ver o lo llegan a ver tan, tan claro, ¿no?, que es como que ahí se vuelve de verdad un bucle. Es que ese miedo implica la muerte, a nivel inconsciente implica morir, entonces ella no quiere morir, su mente no quiere morir. Fijaros, el arquetipo de Jesús y su crucifixión nos habla de la muerte y la resurrección. Fijaros que esta amiga, que lo está pasando muy mal, es como si estuviera en la pasión de Jesús, donde está llevando la cruz encima y le están pegando y le están insultando y ella va aguantando la cruz, lo está pasando fatal. ¿De qué va todo esto? De morir para renacer. Ella tiene que soltar todo eso. Que sea lo que Dios quiera, hágase en mí tu voluntad. Muere, amiga, para poder renacer, porque si no, estás enganchada a algo que lo único que hace es desmerecerte, y seguro que mereces un buen hombre que te quiera y que te dé hijos. Claro que sí, anímate a eso. Pues gracias a nuestra amiga por compartir su caso, que en ningún sentido es fácil abrirse en canal de cómo uno se siente en un directo, ¿no?, que están viendo tantas personas. Así que gracias por eso. Continuamos nuevamente desde México. Nos escribe Manola y vamos a la parte de numerología, Ricardo. Nos dice, ¿los nacidos en el mes de septiembre se cierra el ciclo y se abre otro? ¿Es así? Buena pregunta, porque aquí ya pues empieza Ricardo a contar historias, ¿no? Entonces, bueno, que nazcas en el mes de septiembre para una persona de cultura cristiana, por así decirlo, no tiene ninguna connotación, ¿no? Si fuéramos judíos, si fuéramos de tradición judía, aquí la cosa cambia, porque en el judaísmo, independientemente del día en el que nazcas, tú cambias de año en septiembre. Fijaros qué curioso, Entonces, cuando hacemos cábala o numerología muy basada en la cultura hebrea, va a haber quien te diga o va a haber escuelas que te indiquen que en septiembre tú cambias de año. Es decir, si has nacido el 15 de agosto, tú en septiembre tienes un año. Entonces, bueno, como esto no es así, porque venimos de una tradición católica, culturalmente, ya da igual si crees o no, es la cultura lo que permea aquí. No te preocupes que en un mes 9 no pasa nada, ¿de acuerdo? Es un mes súper bueno y no hay ningún problema y no te preocupes por eso. Muchísimas gracias, Ricardo. Respecto a este tema, antes tú hablabas de Dios, ¿no? Y hay personas en el chat que precisamente resuenan con la palabra de Dios o de Jesús, pero a lo mejor, imagino que hay otras personas que quizás difieren a lo mejor del concepto, ¿no?, de un ser centralizado o lo ven de otra manera, lo ven como el destino, como la humanidad, como la naturaleza, ¿no? En este sentido, y de cara, digamos, a este cambio, a este año, a este propósito, ¿puede variar, y respecto a esta pregunta que estabas respondiendo, puede variar según la creencia de la persona el cómo vamos a vivir el año? ¿Esto puede ser posible? No, es decir, da igual cómo lo llames, no importa, todos los caminos conducen a Roma, ¿no?, que decían, nombrarlo innombrable es simplemente una manera de ponerle un algo que nosotros como humanos podamos comprender. El concepto de Dios, llámalo universo, llámalo la fuente, llámalo como quieras, por definición es incognoscible. Entonces nosotros, humildes humanitos, pues le ponemos nombre, figuras incluso, ¿no? ¿Yo por qué elijo Dios? Yo no soy católico, ni siquiera cristiano. Yo podría definirme como judío, vale, ok, pero tampoco, en fin, no me gusta encasillarme. Lo que me gusta es nombrar las cosas en la medida de lo que yo lo comprendo. Y yo le llamo Dios porque para mí es más sencillo relacionarme con la figura de un señor con barba que con la figura de un planeta que gira alrededor del sol o algo así. No importa cómo lo llamemos, no importa, es el mismo, y a él tampoco le importa, ¿no? ¿Qué le va a importar? Con lo cual no hay diferencia si tú crees en Alá o crees en, no sé, en la diosa o crees en el universo o lo que quieras, no importa, la función es la misma y el resultado es el mismo y todos vamos hacia la misma dirección. Entonces, cada uno que lo llame como quiera. A mí me gusta mucho la Biblia y todo esto porque hay unas lecturas impresionantes detrás de los textos. Y entonces, si nos tomamos el tiempo para meditar sobre lo que ahí está escrito, tenemos unos aprendizajes a nivel psicológico y a nivel espiritual impresionantes. Entonces, bueno, yo por eso utilizo el concepto de Dios y el arquetipo de Jesús y que cada uno sea libre de elegir el suyo, claro. Qué bueno, me encanta, Ricardo. Muchísimas gracias. Voy con otro caso un poquito más personal. Habíamos hecho este último comentario a nivel general. Nos cuenta Connie que su hija ha trabajado un par de veces, ambos trabajos han sido de una duración de 2 años y que ambos los ha tenido que dejar, fíjate, porque ha enfermado muchísimo. Nos cuenta que en el último año prácticamente no ha podido ocuparse y nos deja una fecha de nacimiento y un día por si fuera relevante de cara al número 100, sería el 19 de mayo del 94. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Cómo la enfermedad se exterioriza, ¿no? O se hace presente cuando algo no va bien en nuestro propósito de vida. Claro, muy buena apreciación esta, Laura. Cómo la enfermedad aparece cuando yo no estoy en sintonía con mi propósito de vida. He abierto rápido el Excel que tengo que me calcula la numerología y estaba echando un vistazo, ¿no? Entonces, esta chica ocurre, una de las primeras cosas que le pasan es que es muy autoexigente con ella misma. Debe de tener bastante estrés a la hora de querer hacer bien su trabajo o querer desempeñarlo adecuadamente, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente hay dos números que son el 6 y el 11 que los tienen en posiciones bastante potentes y cuando tenemos esta combinación, la persona le es altamente difícil dedicarse a algo que no le llena plenamente, que no le llena plenamente. Tiene luego otras configuraciones, por no hablar de cosas muy técnicas, que evidentemente le llevan a enfermar. Le llevan a enfermar cuando hay una incoherencia dentro de su manera de hacer las cosas. Pero fijaros también que el dato es que es 2 años, es cíclico, es cíclico. Aquí ya habría que ir más atrás, a ver de dónde viene esa sincronía del 2. Hace poco vino una mujer a consulta que me dice, Ricardo, no sé qué pasa, pero cada vez que pasa algo trágico en mi familia es en mes de septiembre. Y había un hilo conductor, claro. No os voy a contar la historia porque es larguísima, pero es preciosa. Pero al final era el luto de su madre que muere en septiembre y a partir de ahí hay una especie como de trágico ritual donde pasan cosas siempre en septiembre, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver por qué ese evento que se repite cada 2 años, pero lo primero es que esta chica baje los ritmos de su propia autoexigencia y que habría que revisar la historia con papá ahí, ¿eh? Y por otra parte, claro, a mí me da la sensación de que esta hija no se dedica a lo que le gusta porque igual no está bien visto lo que a ella le gustaría dedicarse. Pero la solución para esto es que se empodere y tome la iniciativa para desarrollar su profesión, su vocación. Si esta chica disfruta de su trabajo, no puede enfermar. No puede enfermar. Entonces, esa apreciación que has hecho, Laura, de cuando estamos en incoherencia enfermamos, el trabajo es una gran fuente de enfermedades. Muy bien, Ricardo, gracias por compartir y gracias también a toda la audiencia que está compartiendo. Estoy teniendo que seleccionar reflexiones, preguntas que considero que pueden ser un poquito más generales y algunas personales que me parecen súper interesantes que pueden nutrir a muchas personas, como es el caso de esta chica, ¿no? Que a cuántas personas no nos ha pasado que en algo que nos hacía infelices de verdad se materializaba ese malestar, que puede ser una enfermedad, pero también puede ser una lesión, puede ser un dolor, puede ser de todo, ¿no? A nivel salud mental, bueno, hay millones de casos y este era un ejemplo más de ellos. Voy con la última pregunta, Ricardo. Carmen Elizabeth nos dice que no tiene energía, que ni siquiera para cumplir con su propósito de vida, que se siente muy perdida. Su año de nacimiento es el 6 de noviembre del 78, por si podemos dar alguna clave para Carmen y que poder ayudarla en este sentido a que pueda recuperarse? Bueno, habría que ver por qué no tengo energía. Aquí hay una historia con su madre, aquí hay un problema con mamá, habría que ver también esto. Pero fijaros una cosa, hay muchas veces que pensamos que no podemos porque el peso de nuestra cadena mental es tan grande que pensamos que no somos capaces de poder levantarla. ¿Sabéis la leyenda esta que dice que cuando un elefante es pequeño le atan con una cadena a un poste y cuando es mayor le quitan la cadena y le ponen una cuerda y como ha aprendido a que no puede con la cadena, no lo intenta con la cuerda? Pues algo parecido. Algo parecido. Si yo tengo pasión por mi propósito de vida, a mí nadie me puede frenar. Por eso digo que esta historia creo que tiene más que ver con lo que ella cree que puede y no puede que con su vocación. Si yo tengo pasión, nada me puede parar. Si yo tengo un sentimiento profundo de querer hacer algo, solo me lo puedo impedir yo. Entonces ahí hay que revisar. ¿Cuándo fue la última vez que tiré de esa cadena? A lo mejor ahora la puedo romper. ¿Cuándo fue la última vez que me puse a prueba, que quise ir más allá de lo conocido? Porque a lo mejor ahora puedo. ¿Qué pasó con mamá? Porque de mamá absorbemos mucha energía. ¿Qué historia ha vivido con ella para que ahora no tenga energías para? ¿Y quién dice que yo no puedo tener energía para? ¿Sabéis? Cuando el cuerpo lleva mucho tiempo en falta de movimiento, luego le cuesta más. Entonces, por eso decía que creo que en el caso de esta mujer es más lo que ella recuerda de lo que pesan sus cadenas que lo que realmente pesan. ¿Vale? Nadie nos puede parar y no necesitamos que venga alguien a liberarnos de nada. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Entonces, mi consejo para esta buena mujer es que se olvide de lo que cree que no puede hacer. Tenemos la mente como muy capacitada para ver la carencia. Que deje de ver la carencia y que vea lo que sí puede hacer ahora, por pequeño que sea. Por pequeño que sea, aquí no hace falta correr. Lo que hace falta es tener compromiso y pasión con nosotros mismos. Enviamos a Carmen todo nuestro apoyo desde aquí, desde la familia de Mindalia. Un abrazo enorme, Carmen, y adelante, porque todos podemos y no estamos solos, que es lo mejor, es la mejor parte, que nunca estamos solos, aunque pensemos que sí. Pues Ricardo, ahora sí, hemos llegado al final. Tengo un montón de preguntas de la audiencia, cada uno evidentemente quería como su ladito de la parte astrológica, numerológica, ¿no? Ahí para saber o brindar herramientas para este 2025. En directo ya sabéis, chicos, chicas, que es muy cortito el tiempo de preguntas, entonces intentamos que sirva para todo el mundo. Si queréis realizar una consulta privada, individual y mucho más larga con Ricardo Izquierdo, ya tenéis ahí los enlaces y podéis hacerlo en cualquier momento. Y dejadnos en comentarios también si os apetecería que hiciéramos un directo con Ricardo sobre numerología y ahí nos centremos un poco más en claves numerológicas de aquí en adelante. Ricardo, un placer este ratito que hemos podido compartir y me encantaría que fueras tú quien pueda cerrar esta entrevista. Un placer para mí también, Laura. Fijaros, la frase que más se repite en la Biblia es no tengas miedo. Y yo os digo además, no busquéis no tener miedo, haced las cosas con el miedo. El miedo es el que nos saca lo mejor de nosotros mismos, porque si sabemos que nos persigue un león, no nos va a doler nunca ni las piernas, ni la cabeza, ni nada. Conectar con vuestra pasión y lanzaros, no penséis, no esperéis a estar preparados, porque nunca vais a estar preparados y el momento siempre es ahora. Así que nada, disfrutad de este momento de cambio, pensad en quién queréis ser dentro de 9 años, y ya me lo contaréis. Y si os puedo ayudar en lo que sea, ya sabéis dónde encontrarme. www.ricardoizquierdodiaz.com